Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Otro tipo de viaje. Alejandro y Carmen deciden probar Natem y tener un viaje astral para terminar la ceremonia de limpieza. Para ello, precisan la ayuda de un chamán, un guía espiritual casi o tan viejo como Kunak. Los participantes se sientan en semicírculo con el chamán frente a ellos y le da a cada uno un líquido color café. Alejandro apenas soporta sentir ese sabor amargo y terroso cuando le pasa por la garganta. Le quedó toda la boca recubierta por aquella consistencia grasosa y siente que lo invade más y más. Carmen tiene que escupir el primer sorbo, pero luego traga sin problemas. Tras tomarlo, Alejandro se siente somnoliento y pesado. Su cuerpo pasa a ser una masa laxa de órganos. De repente, el sonido ambiente desaparece y solo escucha el latir de su corazón. De fondo, Alejandro siente que el guía entona unos cantos profundos, forzando las cuerdas vocales y siente cómo las vibraciones lo atraviesan por completo. Luego, su mente se va a otro lado. Todo el paisaje se concentra en un solo punto alojado dentro suyo, como un agujero negro que contiene el universo. En esa oscuridad, Alejandro se ve a sí mismo colgado de una larga liana, gracias a la cual se balancea de un pensamiento a otro. Durante ese viaje, descubre algunas cosas sobre sí mismo. Ya no quiere perder el tiempo cumpliendo las expectativas de los demás. Quiere ser más honesto y genuino con lo que quiere, volver a sus sueños de joven y cambiar el mundo con su trabajo. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Viaje astral. Astral projection. Precisar. To need. Terroso, earthy, grasosa, greasy, somnoliento, sleepy, pesado, heavy, laxa, loose, latir, to beat, entonar, to chant, alojado, hosted, liana, vine. And now, let's listen to the story one more time. Otro tipo de viaje. Alejandro y Carmen deciden probar Natem y tener un viaje astral para terminar la ceremonia de limpieza. Para ello, precisan la ayuda de un chamán, un guía espiritual casi o tan viejo como Kunak. Los participantes se sientan en semicírculo con el chamán frente a ellos